A partir del próximo viernes, 1 de marzo, retorna Encuentro Cinematográfico, el programa más completo sobre cine de la radiofonía concordiense. Encuentro Cinematográfico, creado y conducido por el doctor Jorge Norberto Mario, con todo el acontecer del cine nacional e internacional. Encuentro Cinematográfico, en su 29º ciclo anual consecutivo y en su horario habitual de 19:30 a 21:30 horas por FM Lourdes 93.9, la radio de la gente.